ventana que tenía abierta, no le haga nada, ciérrela y me dice algo. Hola, sí. Está, pero la Ok, sí, pero cuando apenas la cierra, me dice algo. Hola, sí, probando, 1, 2, 3. Sigue hablando, no pare. Ajá. Ah, ok. Entonces, como yo estoy oyendo aquí, ahí está sincronizado. Ariel, podemos preguntarle a Ariel, que es de Costa Rica. No puedo hablar directamente con él. Sí, ahí sí, mira, sí. Bueno, ya cambió. Ariel, ¿me escuchas? Ariel 120 dice, quería hacer la duración del bucle. Ninja funciona con bucles de tiempo en delay. Latencia la puedes arreglar desde preferencias, sonido. Sí, ¿dónde lo mejor que estamos? Ah, y entre más grande, menor. Dígale que Entonces, 2048, ¿y este? Que busquemos ninja, que ninja mo, o llantaba, creo que los videos de ninja no, nosotros no los hemos no los hemos revisado, ¿verdad? No, pero es que estamos con llantaba.